Entraron matando a caballo. Cortaron la mano que daba el homenaje de oro y flores. Cerraron la plaza. Cansaron los brazos hasta agarrotarse, matando la flor del reinado, hundiendo hasta el codo en la sangre de mis hermanos sorprendidos.